buena información y por supuesto la participación de los invitados aquí a los micrófonos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ustedes, además de escucharnos en los 940M, pueden escucharnos en la página www.casadelacultura.gov.es y también al sur del país estamos en Saraguro a través de la 92.9 FM Radio El Buen Pastor. Allá al sur les enviamos un gran abrazo, muchos éxitos para esta semana. También acá en la capital de los ecuatorianos, éxitos a todos los que nos escuchan en la frecuencia AM y también en la www.casadelacultura.gov.es. Aquí en la cabina, ustedes saben, este es un trabajo en conjunto entre Daniel Castellanos en la cabina máster y Darío Males aquí en la producción y conducción. Para este día les estaremos informando sobre las noticias musicales internacionales. Tendremos un espacio para hablar con Rosa Ponce. Ella es esposa del gestor cultural, artista también, Diego Pérez, quien nos va a comentar sobre el concierto que se realizará este jueves 18 en homenaje a los 50 años de trayectoria artística de Diego Pérez. No se lo pueden perder. Esto ya está confirmado. En unos minutos más estaremos soltando esta entrevista para que se enteren desde la propia voz de sus actores el acontecer cultural que tendrá lugar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También tendremos una pequeña reseña de lo que ha sido hasta este momento la primera parte del Festival Ecuador Jazz 2016. Este festival lleva ya 12 ediciones y en este año han unido el cine, la parte académica, los conciertos, por supuesto, y también el denominado Jazz Sessions, donde se están realizando una especie de taller musical. Todo eso ha sucedido aquí en la capital de los ecuatorianos y les vamos a contar cómo ha sido esa primera parte del Festival Ecuador Jazz. Desde mañana martes arranca la segunda parte de este festival hasta el domingo 21, donde se estará dando la clausura de este magno evento. En el segmento de literatura estaremos compartiendo con ustedes un pasaje de la obra literaria de Eduardo Galeano. Hay unos cuentos muy interesantes que les vamos a dar lectura más adelante. Nos vamos con música, en este caso se viene Lu Miranda y luego ya la entrevista. Cuando te miro, siento un vacío que me hace suspirar, que me acelera el corazón y cambia mi palpitación. Y sin cerrar los ojos puedo soñar. Cuando te miro, busco un motivo para estar donde tú estás. Porque aunque no puedo explicar lo que yo siento, la verdad, prefiero pronto poderlo averiguar. ¿Y cómo puedo hacer para tan solo rozarte y poder a ti acercarme? Oh, cuando te miro, no encuentro una razón que me detenga para ir a saludarte. Cuando te miro, yo sé que nada pierdo en arriesgarme, pues sé que tú me miras también. Oh, cuando te digo,

en las penas, en los desafíos de la vida. En el romance. Then you say hello. Y por supuesto, en los triunfos. Thank you. Tenemos algo de la música que se ha presentado en estas semanas en lo que es Ecuador Jazz 2016, 12ª edición. Yusa, la cubana Yusa, estuvo visitando la capital de los ecuatorianos la semana pasada y bueno, realizó un repertorio completamente agradable aquí en el Teatro México, y nosotros de eso les contamos ahorita. Como les decíamos, la primera parte de lo que fue el Ecuador Jazz 2016 ha terminado. Si se lo perdieron, lamentablemente no habrá una repetición exactamente igual. Para esta segunda etapa, lo que será desde este martes hasta este domingo 21 de febrero, se realizará ya la segunda y última parte del festival. Les comento que el día de mañana arrancará ya con la última conferencia de lo que es el encuentro del periodismo musical. Para el día de mañana será de 17:30, 19:00, junto a Mark Holston. Él viene desde Estados Unidos, donde se va a conversar temas en torno al periodismo musical. Esto va a ser en el Café del Libro, ubicado en la Plaza del Teatro. Adicional a eso, también hay otros eventos, por ejemplo, ya lo que serían los conciertos del jueves, viernes y sábado. Para el jueves 18 tendremos la presentación de Caterina Russell y Zulu King Band. Caterina Russell, ella es una, viene de Estados Unidos y es ganadora de un Grammy. También tendremos para el jueves, eso va a ser en el Teatro Nacional Sucre a las 19:30. El viernes tendremos a Rosa Pasos, ella viene desde Brasil, y junto a Paul Sánchez Quintet, él es de Ecuador. Los dos estarán presentando en el Teatro Nacional Sucre a partir de las 19:30. El sábado 20 tendremos Lee Field and Expressions de Estados Unidos y el ensamble Jazz Latino desde Ecuador. Para lo que será el domingo 21 se presentará Chain Tidian Sek de Malí, desde África. También estará Paito y los Gaiteros de Punta Brava de Colombia, Tadashi Maeda con orquesta y con la Orquesta de Instrumentos Andinos de Ecuador, y también Encuentro Jazz Ecuador. Todo esto a partir de las 12:00. Este último concierto no hay costo alguno, solo tienen que darse la cita a las 12:00 en la Plaza del Teatro. De esa manera, la Fundación Teatro Nacional Sucre estará cerrando esta 12ª edición del festival, en donde ha habido cine, jazz, encuentros con personas que trabajan en el ámbito de la música, los jazz sessions y también, por supuesto, los conciertos. Espero que muchas personas no se hayan perdido esto, y sin duda parece que este evento año a año va creciendo y va recaudando más público. Vamos a escuchar otro tema más de Yusa. Con este tema, esto se llama Yusa en el tema Quédate, y con esta canción ella despidió su concierto aquí en la ciudad de Quito. Al ver la realidad, la parte buena del cuento, y lágrimas cayeron de tus ojos al regalo que guardaba para ti. Ya sé que nos escogen las razones que nos pesan, y en qué lugar de la mesa nos diremos si acabó. Nena, es un regalo concedido por el cielo, la mañana que desnudo nos miró. Yo te regalé mi cielo, el olor del aguacero, cuando empapada en el suelo tú mirabas el reloj. Quédate, son para ti los latidos de mi corazón, por ese sentimiento intenso que ahora vive en mí. Quédate, no me abandones hoy. Una vez más. Perdimos el aliento al ver la realidad, la parte buena del cuento, y lágrimas cayeron de tus ojos al regalo que guardaba para ti. Ya sé que nos escogen las razones que nos pesan, y en qué lugar de la mesa nos diremos si acabó. Nena, es un regalo concedido por el cielo, la mañana que desnudo nos besó. Yo te regalé mi cielo, el olor del aguacero, cuando empapada en el suelo tú mirabas el reloj. Quédate, son en la parte de la literatura. Pues bien, ustedes saben, Tradición Musical tiene espacio para todo: noticias del ámbito de la música, entrevistas, y en este caso la literatura también tiene su lugar. Les vamos a dar lectura a un cuento, un relato que se titula Los Zambos de Esmeraldas, Quito 1599. Así dice este título. Miran vigilando, no mueven ni las pestañas, desconfían. ¿Ese pincel que les está robando la imagen, no les estará robando el alma? El pincel es mágico como el espejo. Como el espejo se apodera de la gente. De vez en cuando estornudan por culpa de estos fríos de Quito, y el artista los rezonga. Incómodos, medio ahorcados por las golas, vuelven a ponerse en pose, rígidos hasta el próximo estornudo. Llevan en esta ciudad algunos días y todavía no entienden por qué gente tan poderosa se ha venido a vivir en un lugar tan frío, ni entienden por qué las casas tienen puertas, ni por qué las puertas tienen cerraduras, trancas y candados. Hace medio siglo, la tempestad estrelló un barco negrero contra los arrecifes de la costa, cerquita de la boca del río Esmeraldas. El barco llevaba esclavos de Guinea para vender en Lima. Los negros se fugaron y se perdieron monte adentro. Fundaron aldeas y tuvieron hijos con mujeres indígenas, y esos hijos también se multiplicaron. De los tres que el pintor Andrés Sánchez Galque está retratando, ahora dos nacieron de esa mezcla de africanos y ecuatorianas. El otro, Francisco de Arrobe, vino de Guinea. Tenía 10 años cuando naufragó. Los han disfrazado de floridos señores, sayos y capas, puños de encaje y sombreros, para que no hagan mala impresión al rey cuando recibe en Madrid este retrato de sus nuevos súbditos, estos bárbaros que hasta ahora habían sido invencibles. También llevan lanzas en sus manos, collares de dientes y conchas sobre las ropas españolas, y en los rostros lucen adornos de oro que les atraviesan las orejas, las narices y los labios. Este texto se titula Los Zambos de Esmeraldas, les contextualizo un poquito, aparece en el libro Galeanas de Eduardo Galeano, que fue parte de la campaña de lectura Eugenio Espejo, que llevado adelante por el escritor Iván Guegues. Y además, les cuento más, este cuento, Los Zambos de Esmeraldas, se imagina un poco sobre cómo fue la vida de estos señores, especialmente de Francisco de Arrobe, estos afroecuatorianos que fueron retratados en 1599 y que justamente el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hace varios meses realizó una exposición donde tenían estos cuadros. O sea que este relato no es del todo ficción, los cuadros existen, quieren ir a verlos, acérquense al Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos vamos con música y regresamos en un momento. Yo no te quiero perfecto, tan solo te quiero así, tal cual. Yo no necesito mentir para amar, ni un modelo de revista, un Superman. Solo quiero tenerte así, aquí. Cuando caes, cuando ríes así. Que no hayan problemas ni podemos despedir de ustedes sin otra lectura. Les dejamos con este. Tamara vuela dos veces, dice Tamara Arce, que desapareció al año y medio de edad, no fue a parar a manos militares. Está en un pueblo suburbano en casa de buena gente que la cogió cuando quedó tirada por ahí. A pedido de la madre, las abuelas detectives de la Plaza de Mayo emprendieron la búsqueda. Contaban con unas pocas pistas. Al cabo de un largo y complicado rastreo la han encontrado. Cada mañana, Tamara vende querosén en un carro tirado por un caballo, pero no se queja de su suerte. Y al principio, no quiere ni oír hablar de su madre verdadera.